¿En qué tiempo de olvido dejamos nuestro amor? Sin rumbo a la deriva, olvidado por los dos. ¿Qué fue de las promesas que juramos tú y yo? ¿Qué ha sido de los besos sedientos de pasión? ¿En qué tiempo de olvido perdimos la ilusión? En ella hay que rendirte a la hora del adiós. El tiempo de querernos forma parte del ayer. Qué triste aceptarlo y duele comprender. Pero me duele más fingir lo que no siento. Me dolerá el adiós, me dolerá el momento, me dolerá dejar ese atrás en el recuerdo. Me dolerá partir con rumbo hacia lo incierto. Pero me duele más fingir lo que no siento. Te quise, ya no te quiero. Qué tiempo de olvido, lo nuestro se perdió. Pudo ser y no ha sido, tal vez así es mejor. Porque seguir fingiendo cuando ya no hay más amor sería arruinar lo poco que aún queda de los dos. Con rumbo hacia el infierno.